noches, les saluda Rubén Luengas. Esto es a propósito, hablar claro con Rubén Luengas, a través de Univisión América, desde Los Ángeles, California, gran parte de los Estados Unidos. Hayan tenido un excelente fin de semana, espero que los aficionados fútbol mexicano, equipo super, es el patrocinio del equipo de la Cruz Azul al América. Ojalá el entrenador de América por ha dicho que no alcanzó un punto Cruz Azul, que tenía que ganar, que ellos iban a aprovechar, iban a salir respetados. Les metieron cuatro pepinos, pero sobre todo quiero destacar, sin ser esto un programa deportivo, quiero destacar el primer gol del Cruz Azul. Qué golazo, ¿eh? Iniciando la jugada de Pablo Barrera. Yo lo vi después, no vi el fútbol, casi no lo veo, pero lo vi después, vi los goles. Tremendo, bueno. Punto y aparte. Antes de esto hay un programa deportivo, no voy a meter en sus terrenos, les mando un saludo, no los conozco, pero francamente fue muy buena actuación la del equipo del Cruz Azul. Número dos. Rápidamente les digo que este miércoles 8 de octubre del 2014 voy a estar desde... Voy a llegar como a las 6 de la tarde, espero si lo permite el tráfico. Voy a llegar al hotel Doubletree Hilton, o Doubletree by Hilton, que está ubicado en la 5757 Telegraph Road, en la ciudad de Commerce, aquí en California. Voy a estar ahí platicando sobre algunos temas que tienen que ver con el liderazgo. Voy a dar mi punto de vista sobre la importancia del liderazgo, de no ser borrego, de no ser seguidor, sino de ser un auténtico líder, y cuáles son las capacidades y el riesgo y el empuje que se requiere para eso, enfocado en el caso de los que van a estar ahí para ser emprendedores. Les voy a hablar sobre la manera de pensar no en chiquito, sino de pensar a lo grande, de soñar en grande y de perseguir, actuar en la consecución de esos sueños sin temor a fracasar. El que no fracasa, se puede uno caer 10,000 veces, pero la cosa es saber levantarse. Voy a hablar sobre mi punto de vista sobre moverse dentro de un mundo competitivo, que hay una parte sana de ser competitivo, que hay otra parte que no es sana, es enfermiza de lo competitivo, y cómo aplicarlo ustedes sanamente al mundo real, sus aspiraciones empresariales. En fin, hay otro punto que aquí pusieron, que es el de la importancia de las redes sociales y su negocio. Ahí la verdad es que yo no soy experto, no soy mercadólogo, pero creo que les voy a ofrecer cosas importantes. Habrá espacio para platicar, para tomarnos algunas fotografías y luego se las lleven a casa, y de tal suerte que con mi foto puedan ustedes asustar a los ratones. Les aseguro que no se meterán más a la casa. Les repito, la dirección es el Doubletree Hilton, 5757 Telegraph Road, Commerce, en la ciudad de Commerce, y les voy a dar un teléfono: 1-877-999 o al 7736, o envío un correo electrónico a promotions@elclasificado.com. Al final del voy a repetir esta situación. Vamos a temas de hoy. Voy a empezar con algo muy importante que está ocurriendo en México, muy grave ante lo que guardan muchos silencios algunos medios de comunicación de los grandotototes allá en México, o lo manejan de manera no entrándole al toro por los cuernos, porque el pasado 26 de septiembre de este año del 2014, en al menos cuatro eventos violentos relacionados entre sí, déjeme decirle, allá en las inmediaciones de la ciudad de Iguala, que pasaba uno desde chiquito para ir rumbo a Acapulco, pues, estaba la desviación para Iguala, íbamos ahí en la carretera tranquilos hacia Acapulco. Bueno, pues resulta que perdieron la vida 7 personas, entre estas 4 estudiantes del Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, allá en Guerrero. 25 más personas quedaron heridas y 43 conocidos su paradero. En dichos actos participaron policías municipales de Iguala, Guerrero, en coordinación con personas vestidas de civil, ante la total ausencia, pasividad y tolerancia de las fuerzas federales, como por ejemplo la gendarmería, que ahora sí ha sido enviada la gendarmería, y la SEDENA, o sea la Secretaría de la Defensa Nacional, ha enviado efectivos para la seguridad allá en Iguala, Guerrero. Pero en su momento brillaron por su ausencia dentro de este operativo llamado Guerrero Seguro, que es un guerrero sumamente inseguro. Fueron detenidos 22 policías municipales y con base en las declaraciones de algunos policías involucrados, se realizó un operativo alrededor del mediodía del 4 de octubre y fueron ubicadas tres fosas clandestinas en las inmediaciones de un cerro de Pueblo Viejo. Pueblo Viejo es una comunidad muy cercana al punto donde fueron agredidos a balazos los normalistas. Mire, existe una alta responsabilidad, una alta responsabilidad que los cadáveres allí encontrados correspondan a una alta posibilidad, quiero decir, que correspondan a los desaparecidos. Ahorita en este momento existe una gran tensión en ese sentido en México y es importante que esto se sepa. Ante tales hechos, la red de alerta temprana señala existen sistemáticos en que contra los registros de la norma rural que a lo largo y ancho del país están tratando de destruir este modelo educativo utilizando todos los recursos a su alcance para su desaparición, que van de acuerdo con esta organización y esta alerta temprana, que van desde el recorte de presupuesto, el cierre de dichos centros educativos, las modificaciones de sus plantas de estudio, la imposición de autoridades en los planteles, las campañas de calumnias, dicen ellos, y descalificación de sus egresados, la pérdida del derecho a las plazas laborales para sus egresados, la criminalización y represión sistemática, ejecuciones extrajudiciales, por lo tanto al margen de la ley, torturas, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias. Esto se está viviendo allá en el estado de Guerrero, gobernado por un señor del Partido Izquierdista de la Revolución Democrática, que antes fue priista. ¿Ante qué estamos? Bueno, ahorita Genaro Villamil, tenemos a Genaro Villamil ahorita después de la pausa, vamos con él, regresamos. Bien, amigos, estamos de regreso. Ya les dije más o menos por dónde va la situación. Nada más les digo que el gobernador del estado, Ángel Aguirre, repito, antes del PRI, luego del Partido Izquierdista de la Revolución Democrática, dice, si mi renuncia resuelve el caso de Iguala, dice, me iré. Esto le dijo a CNN, que está publicando CNN México, dicen, yo lo puse en Twitter, dice, pues que se vaya. Pero ¿qué dijo el presidente Peña Nieto? Se los pongo en 40 segundos, escuchemos a Peña Nieto, ¿qué dice el presidente del país? Y regreso con el periodista Genaro Villamil. Vamos a escuchar a Peña Nieto, ¿qué dijo? En el Estado de Derecho no cabe, ante estos casos de violencia que se han suscitado, no cabe el más mínimo resquicio para la impunidad. A través de las propias instancias de seguridad pública del gobierno de la República, mantendremos informada a la sociedad mexicana de nuestra actuación, de la información que estamos teniendo y de la profunda investigación que estaremos haciendo para dar con los responsables de estos actos de violencia, insisto, indignantes, dolorosos, inaceptables y que no merece nuestro país. Bueno, eso dijo Peña Nieto. Tras tanto, la Secretaría de la Defensa Nacional asume el control de Iguala, desarma a policías y la Procuraduría General de la República llevará la investigación. Genaro Villamil, muy buenas tardes, muchas gracias por tomar la llamada telefónica. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Rubén, un abrazo. Igualmente, aquí andamos observando pues la inminente caída del segundo gobernador en el sexenio de Peña Nieto, ¿no? Es un hecho que los sucesos ya rebasaron el ámbito local y se vuelven una crisis nacional, ¿no? Que esta declaración que le da a CNN, si me voy, pues me voy, si eso soluciona el problema, ¿es un indicio de que cae el gobernador de Guerrero? Pues ya es un estado intervenido, como sucedió. Sí, ya son Michoacán. Como Michoacán, exacto. Primero mandan un comisionado, ¿no? Y después, pues, el desenlace, a ver, en principio, la sustitución de un gobernador enfermo y vinculado al crimen organizado como Fausto Vallejo, pues se prolongó, es una agonía que se prolongó y que ha agudizado mucho a Michoacán. Ahora lo que tenemos es que ya está la gendarmería instalada y teniendo el control de la policía de Iguala y la Procuraduría General de la República investigando los sucesos del 26 y del 27 de septiembre y este hallazgo macabro, ¿no?, de las fosas, que en realidad lo que apenas nos está demostrando es la punta del iceberg, ¿no?, de la descomposición en ese estado, ¿no? Absolutamente. Te quiero preguntar, esto no nació ahorita, no es de ahorita. Mira, rápidamente leo un fragmento de una nota publicada por el periódico La Jornada el martes 10 de enero del 2012. Pudiera ser, mira, dice, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos documentó violaciones graves a las garantías constitucionales de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, entre ellas dos ejecuciones extrajudiciales, el intento de fabricar delitos, actos de tortura, trata degradada en contra detenidos y abusos de autoridad. O sea, policías federales de Guerrero dispararon contra normalistas. Estamos hablando del 2012. O sea, ¿ante qué estamos, Genaro? Yo iría incluso más atrás, Rubén. Hay que recordar que el señor Aguirre, el actual gobernador, fue gobernador interino de Guerrero porque asumió el poder después de una interino, matanza tremenda que fue la de Aguas Blancas. Sí, estaba Rubén Figueroa, el gobernador Rubén Figueroa. De Rubén Figueroa. Y siendo gobernador interino Ángel Aguirre, también él se vio involucrado en una ejecución extrajudicial en el Charco, protagonizada por elementos militares en el 98, en donde murieron... Entonces como priista, ¿no? Indígenas, bajo la cachucha priista, digamos, ¿no? Sí, bajo la cachucha priista. El problema real de Guerrero es que no se ha ido una clase política mafiosa, violenta, caciquil, que se ha encubierto, ya sea bajo el signo del PRI o del PRD, e incluso hasta del PAN, como ya también vimos que ejecutaron al secretario general del municipal del PAN, porque realmente creen que Guerrero todavía está en la etapa o en la era del medievo, ¿no? Y como el crimen organizado está coludido con esa clase política, pues se sienten impunes, ¿no? Este asunto de todo un cuerpo policíaco que depende del cártel de los Guerreros Unidos es realmente brutal, ¿no? ¿Qué acaso no se dio cuenta el gobernador Ángel Aguirre antes de que todo el municipio de Iguala, que es una ciudad, pues no es una ciudad pequeña, o sea, no es un pueblito, es una ciudad grande, mediana, estaban bajo los mandos del cártel, ¿no? Que no se dio cuenta que el alcalde Abarca, que mandó a asesinar al esposo de una compañera suya del partido, del PRD, era un tipo vinculado al crimen organizado? Es todas estas preguntas son las que no se resuelven con una simple renuncia, ¿no? Absolutamente. Estoy hablando con el periodista mexicano Genaro Villamil, que entre otros medios lo pueden leer en Proceso, en Sin Embargo, también en otros medios de otras plataformas en la red. Viene una pausa, Genaro, si me permites, dura dos minutos nada más, y te voy a preguntar sobre estas mandas que piden que se liberen a los policías que de barrio van a dar nombres de políticos vinculados al crimen organizado en relación a este caso de Iguala. Regreso con Genaro Villamil. Estamos de regreso, amigos, hablando, claro, con Rubén Luengas, Univisión América, y escuchando el análisis de Genaro Villamil en torno a esta situación. Genaro, este grupo que tú mencionabas, Guerreros Unidos, un grupo evidentemente delictivo asentado allá en Iguala, ha mandado un comunicado, un mensaje muy fuerte a través de mantas. Aseguran que revelarán nombres de políticos vinculados al crimen organizado de no ser liberados a la brevedad los 22 policías municipales detenidos presos por su supuesta participación en esto. Luego el mensaje a través de mantas colocadas en diferentes lugares, posteriormente retiradas por personal militar, advierte: gobierno federal y estatal y a todos los que nos apoyaban, fíjense lo que dice, gobierno federal y estatal y a todos los que nos apoyaban, se les exige que liberen a los 22 policías que están detenidos, les damos 24 horas para que los suelten, de lo contrario aténganse a las consecuencias, empezaremos a poner nombres de la gente que nos apoyaba del gobierno, ya empezó la guerra, atentamente Guerreros Unidos. ¿Cómo ves este género? Pues muy muy parecida a la estrategia de la tuta, ¿no? En Michoacán. Es decir, estamos ante una segunda fase del crimen organizado que ya está coludido con el poder político, que es ya la fase de la extorsión abierta vía mediática, ¿no? Es decir, ellos prácticamente están confirmando que la policía de Iguala son sus sicarios, ¿no? Que trabajan para ellos, sí. En segundo lugar, están confirmando también que la descomposición de Guerrero tiene que ver con esa colusión de la política o de la clase política sin distinción de partidos con el crimen organizado. ¿Qué información tienen de la IRE o de incluso de la campaña presidencial de 2012 estos señores, ¿no? Y tampoco podemos ignorar el hecho de que este cártel es una derivación de aquel grupo que se formó con los Beltrán Leyva. Curiosamente, acaba de ser detenido el operador financiero de ese cártel, ¿no? Héctor Beltrán Leyva, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo reproducido, pero con un nivel todavía de violencia mayor, lo que en Michoacán se ha visto durante los últimos meses, ¿no? Esta impunidad rampante de la tuta, ¿no? Quien, pues, de una manera un tanto folclórica, va repartiendo ideas por todos lados, ¿no? Para demostrar que están coludidos con él, ¿no? Claro. En este contexto está prófugo el alcalde de Iguala y tu colega San Juana Martínez escribe, sin embargo, dice: me voy a dar el gusto de matarte, le dijo el alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, a su compañero perredista de la Unión Popular de Guerrero, Arturo Hernández Cardona, antes de supuestamente asesinarlo. Hay un testigo que narra este crimen cometido por el ahora prófugo de la justicia en un expediente judicial al que ha tenido acceso. Y luego dice: ¿por qué a un alcalde cuyo historial de presuntos delitos es largo y contundente, el cabildo de su ayuntamiento le concede licencia para ausentarse un mes? Muy buena pregunta, ¿no? ¿Y por qué el Partido de la Revolución Democrática y la dirigencia nacional, que sabían que este hombre había mandado matar al esposo de otra regidora del mismo municipio que milita en el PRD, no hizo nada? No hicieron absolutamente nada para procesar a Barca y ahora pues está prófugo, ¿no? Se fue. Como se han ido los alcaldes también de otros narcomunicipios, ¿no? Es muy delicado. De otros narcomunicipios. Sí, una constelación de narcomunicipios lo que existen en esa zona. Sí. Oye, pero nos dan premios, no nos dan premios. Ahora que vino Peña Nieto acá a Nueva York, le dieron no uno, sino dos premios. Uno del estadista 2014 y tal. De eso, Henry Kissinger fue el orador presentador ahí en el Waldorf Astoria el pasado 23 de septiembre. El estadista mundial del año. ¿Se enterará el señor Kissinger de todo esto? Bueno, yo creo que no le importa, ¿no? Bueno, a Henry Kissinger creo que nunca le ha importado la gente humilde, ¿no? y menos los indígenas mexicanos, ¿no? Y menos si son grupos izquierdistas, ¿no? Sí, y aunque él pasó su luna de miel en México, ahorita te digo, oye, Diego, regreso contigo para que digas lo que quieras y tu conclusión del tema, si me haces favor. Claro que sí. Genaro Villa, Genaro Villamil, esta dura un poquito más, aguántame. Estamos de regreso, amigos, pues vamos con Genaro Villamil. Fíjate, Genaro, que por ahí leí una vez una nota en Sin Embargo también, donde había una cita de la cuentista y novelista Ana García Bergua, que vaticinaba ahí, Sin Embargo, decía que a este paso todo el país será una fosa común. ¿Tú escuchaste lo que dijo Peña Nieto? ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿Qué va a pasar? ¿Ante qué estamos, pues? Pues lo mismo está diciendo Alejandro Solalinde, ¿no? El sacerdote de Oaxaca, sí, ¿no? Sí, que sí, ha estado pues muy al pendiente del asunto de los migrantes, ¿no? Mira, estamos en una situación realmente delicada. No hay una solución fácil porque no hay un diagnóstico creíble por parte de la administración federal y de las administraciones estatales. Han insistido en que estos son asuntos aislados, cuando realmente lo que estamos viviendo es una constante demostración de un ascenso del narcopoder en México, ¿no? Desde la época de Felipe Calderón. Quisieron ocultar, pues quizá por lo mismo de que no era muy bonito decir que era el Mexican Moment en el medio de una narcofosa enorme que se ha vuelto el país, ¿no? Pero ahora ya se está saliendo este tipo de sucesos. Está también lo de Tlatlaya en el Estado de México, que es gravísimo, y está lo de Iguanda, ¿no? Que son los, digamos, que los asuntos de los últimos días, ¿no? ¿Cómo están manejando esto los medios grandototes de comunicación en México? Pues no están yendo, digo, es muy difícil ir a lo profundo porque tenemos sigan Rubén, es decir, esto de Tlatlaya y de pudo haber resuelto de las procuradurías, y en lugar de una eficaz acción lo que tenemos es una eficaz encubrimiento, ¿no? Nada más hasta que interviene el gobierno norteamericano o los organismos defensores de derechos humanos y se vuelve un escándalo internacional, entonces los medios y el gobierno reaccionan de esta manera, ¿no? Es muy delicado y muy lamentable que este tipo de tragedias se estén dando sin la prevención de las autoridades federales y estatales, ¿no? Todavía recuerdo, ayer estaba yo revisando justamente la toma de posesión de Enrique Peña Nieto, y él dijo que iba a poner el acento en la prevención, y ya no en el combate solamente. Entonces, ¿dónde está la prevención de todos estos focos rojos que se han abierto en el país, ¿no? Sí. Te hago una pregunta, Laura Carson, del Center for International Policy, entrevistada aquí, ¿qué será? Semana y media. Es muy seria, muy solvente ella. Me dijo, utilizó de repente, analizando este tema todavía sin los acontecimientos recientes, dice, limpieza social. Y le digo, ¿qué? Perdón, ¿qué acabas de decir? Y dice, mira, lo digo muy responsablemente. Dice, me preocupa mucho el tema de limpieza social. Así es, son los prescindibles, ¿no? Fabiano lo describe de una manera brutal en el libro de 000, ¿no? Y hay indicios en donde efectivamente yo he hablado o he escrito en algunas ocasiones de eugenesia social, de una desaparición, pues es una guerra sucia, ¿no? O sea, es una guerra sucia encubierta de guerra contra el crimen organizado, ¿no? Exacto, entonces estamos retornando a las etapas de los 70s en México, pero con un ingrediente mucho más delicado que en los 70s. Hay más armas, hay más crimen organizado y, por supuesto, están mucho más infiltrados en las instituciones militares y las procuradurías, ¿no? Fíjate que tanto la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948 o el Estatuto de Roma de aquella Corte Penal Internacional de 1998 recogen una definición pues idéntica realmente sobre el tema, ¿no? Dice, se entenderá por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. Matanza de miembros, lesión grave de integridad física o mental de los miembros del grupo, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial, medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo. En fin, o sea, yo leo esto y veo los escenarios que tenemos ahí en Guerrero y en otras partes de México y no sé qué opines. Sí, hay elementos muy claros de sistemáticos. Lo que no está tan claro es que sea hacia un grupo definido, más bien es hacia un sector social que son los más empobrecidos y los más marginados. O sea, los prescindibles, como le llaman en algunos escenarios, ¿no? Y lo peor es que tengamos el otro escenario, que una especie de destrucción o de eugenesia social junto con un pleito en la cúpula del poder político y económico, que no estamos muy lejos, por cierto, de ese escenario. Genaro Villamil, pues te agradezco muchísimo tu participación aquí en este programa. Como siempre, eres muy amable en tomarnos nuestra llamada. No, pues muchas gracias, Rubén, y aquí estamos al pendiente. Claro que sí. Gracias, Genaro Villamil, periodista mexicano, investigador, hablando acerca de este tema de suma preocupación, en el cual, repito, el pasado 26 de septiembre de este 2014, en cuatro eventos violentos relacionados entre sí, allá en las inmediaciones de Iguala, perdieron la vida varias personas, cuatro estudiantes de la normal rural, esta de Ayotzinapa, 25 más que resultaron heridas, luego varios desaparecidos, luego encuentran estas fosas clandestinas. ¿Quiénes fueron? Por ahí preguntan, ¿fue un crimen de Estado o fue el crimen organizado? Y por ahí alguien dice, ¿hay alguna diferencia? Bueno, en el contexto de lo que nos acaba de decir Genaro Villamil y estas narcolocalidades y gente vinculada al crimen, pues ustedes tendrán la respuesta. Al regresar les voy a entrevistar a un joven que lo paró la policía en Ciudad Juárez para revisar su cajuela y él dijo no. ¿Qué creen que pasó? Se los platico al regresar. Estamos aquí de regreso, amigos. Yo la última vez que estuve en Ciudad Juárez, Chihuahua, fui con mis hijos y mi esposa, no de vacaciones, fui, ¿sabe por qué? Por el tema de la visa. Yo trabajaba acá para la televisión y sacamos la residencia y entonces nos mandaron a Ciudad Juárez, Chihuahua. Y believe it or not, lo crean o no, en esa visita se desataron tremendas broncas de que bloqueos por aquí, que militares por acá, que disparos por allá. Y dije, wow, esto de venir a sacar la residencia aquí a Ciudad Juárez está medio... Luego nos vamos por ahí a un restaurante mexicano que no recuerdo, muy, muy, muy, muy rico, déjenme decir, bonito y todo. Y de repente ya pedimos un taxi para que nos llevara de regreso y el taxista nos dice, no comieron aquí. Le digo, sí, ¿por qué? Muy rico. No, pues no saben, ahí hace no sé cuánto tiempo mataron a no sé quién, una balacera. Bueno, tremendo ahí. Entonces la verdad es que andábamos ya con un miedo, ya que nos dieron ahí nuestra residencia y todos salimos disparados porque nos entró miedo, la verdad, ir con la familia y todo. Bueno, entonces de repente en Facebook me encuentro con un video de un joven que lo detiene la policía en Ciudad Juárez, Chihuahua, y le pide que abra la cajuela, y este joven dijo no, conozco mi... Jalisco la ley. No, ¿quién cree que ganó? Mire, les voy a poner un poquito, ahorita vamos a platicar con él en vivo, pero les voy a poner un audio de este diálogo de Antonio Muñoz, quien es médico del Instituto Mexicano del Seguro Social, quien se fajó los pantalones, lo respeto mucho, y le dijo al policía, no, pues no, porque es ilegal lo que usted está haciendo, no tiene... A ver, escúchenlo ustedes, y ahorita hablamos con él. Me está pidiendo que me bajen, no me está diciendo por qué estoy siendo detenido. No, si estoy detenido o si cometí alguna infracción. Yo en ningún momento le dije que estaba detenido, güey. ¿Manda? Una revisión y nadie me puede revisar si no estoy en la flagrancia de un delito. No estoy en la flagrancia de un delito y no tiene una orden judicial que amerita un cateo de mi propiedad privada. Mi auto es propiedad privada y para ser revisada. ¿Manda? No está haciendo su trabajo porque está usurpando funciones. Él es un oficial preventivo. Él no tiene una orden de cateo expedida por un juez. No puede revisar mi propiedad privada, señorita. Es que yo no le estoy diciendo que es un cateo. Entonces, ¿por qué quiere revisar mi propiedad privada, señor? Dije que si me puede mostrar su cajuela. No le puedo mostrar mi cajuela porque es propiedad privada. ¿Me puede mostrar su casa? ¿Me puede mostrar su casa usted? Fíjese bien, escúcheme. Ajá. En ningún momento yo le dije que estaba detenido. Entonces, ¿no estoy siendo detenido? ¿Soy libre de irme? En ningún momento. Si no soy detenido, ¿soy libre de irme? En ningún momento yo le dije que estaba cometiendo un delito. Entonces, si no cometí ningún delito ni estoy siendo detenido, ¿soy libre de irme? No, señor. No, señor. No, señor. El artículo 16 constitucional es muy claro. Por eso le estoy diciendo. Yo conozco la ley, señor. Está violando la ley. Bueno, usted dice que estoy violando la ley. Está violando la ley. Por eso son las revisiones preventivas. No, señor. No, señor. Usted no puede violar la ley. Usted es un oficial preventivo. No, sin una orden judicial, usted no puede revisar mi propiedad privada. ¿Por qué no le puedo revisar el vehículo? Porque eso dice la ley. La es propiedad privada. Lea la Constitución, señor. Entérese de las leyes. Entérese de la ley. Entonces, usted sabe que está violando la ley. Está violando la ley, señor. ¿En qué gobierno le estoy violando la ley? En que ninguna persona puede ser molestada ni en su propiedad, ni en sus documentos, ¿ok? Si no es con la orden de un juez o en la flagrancia de un delito. ¿Pero cuál es el afán de ponerse en ese plan? El afán es que no quiero que se me violen mis derechos, señor. ¿Cuál es el afán? ¿Cuál es el afán de violar mis derechos? Sí, está violando mis derechos. Usted no puede invadir mi propiedad privada si no es con la orden de un juez. ¿Ok? No, señor. Entonces yo voy a hacer una revisión preventiva en su casa. ¿Usted la abrió en su casa para que le revisaran su casa? ¿Usted cree que tantas personas que andan ahí armados a bordo de sus vehículos, a poco usted cree que nomás por arte de magia nosotros los hemos detenido? No, usted, para eso existe la investigación, por eso existen las averiguaciones previas, por eso existen las investigaciones. ¿Usted tiene una investigación en mi contra? ¿Tiene investigación en mi contra? Entonces, ¿por qué me está deteniendo? Porque, o sea, yo quiero saber el motivo. Ese no es un motivo, ese no es un motivo, no, señor, ese motivo no existe. Bueno, pues tenemos Antonio Muñoz, médico, pero pues parece abogado, conoce sus derechos, efectivamente el policía. Entre las revisiones preventivas y las guerras preventivas, que también son ilegales, de acuerdo con el tribunal de Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues ahí están, violando la ley tranquilamente, y este joven médico Antonio Muñoz no se dejó. Antonio, me da mucho gusto que me hayas aceptado la invitación. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, ¿cómo estás tú, Rubén? Gracias por la entrevista. Pues bien, muchísimas gracias. Oye, a mí se me hubieran caído un poco los pantalones, francamente, te confieso, de en Ciudad Juárez y ponerme con esos policías ahí. Te enseña el arma prácticamente. Dije, que este cuate de repente me diga, ah, no, pues entonces ahí va. Cuéntanos, ¿qué te movió a actuar tan firmemente defendiendo tus derechos constitucionales? Pues no sé si notas el tono de voz, pero pues a mí también se me estaban cayendo ahí los pantalones. No estaba muy muy seguro de lo que hacía. Pero pues no queda de otra muchas veces, porque si no accede a que le abra la cajuela, si no accede a que lo revisen. Hay muchos casos en donde te siembran armas, drogas, o una cantidad de barbaridades que han hecho con la población. Entonces pues ya uno no tiene mucho para dónde, mucha elección. O sea, lo mejor que puede hacer uno es resistirse a que lo revisen, y a mí me tocó suerte de que pude grabar. Hay policías mucho más prepotentes o algunos mucho más poderosos que eso sí, sí te quitan, te arrebatan el celular y te bajan a golpes del carro. A mí me tocó suerte y pues sí tenía miedo en ese momento. Bueno, ahí llamaste al número telefónico y denunciaste vía telefónica, que fue también lo interesante. Mientras hablabas con el policía, estabas llamando al teléfono de la policía y estabas denunciando la situación, ¿verdad? Así es, fue lo más sorprendente que me llevé, o sea, que con lo que me encontré, ¿no? Llamo al número de emergencia de 0. A ver, perdón, Antonio, me llegó la pausa, perdón que te interrumpa. Regreso con Antonio Muñoz hasta Ciudad Juárez, Chihuahua, narrándonos esta defensa de su legalidad en contra de un policía de Ciudad Juárez para una revisión preventiva. Regresamos. Entonces vamos de regreso hasta Ciudad Juárez, Chihuahua, ciudad fronteriza, con Antonio Muñoz. Entonces, Antonio, me decías, perdón, al mismo tiempo llamabas y ¿quién grababa? ¿Iba solo o iba alguien contigo a la derecha? Yo creo que iba alguien porque te iban grabando, ¿no? No, sí, le pedí a mi pareja que grabara todo. Yo lo que hice, pues lo que pensé que sería lo más conveniente es llamar al número de emergencia, que aquí en Ciudad Juárez es el 066, para que estas llamadas se queden activadas. En algún momento que llega a pasar alguna desaparición conmigo, pues de perdida que ahí existe ese registro, ¿no? Que sea un poquito más difícil de borrar el rastro de uno. Pero fíjate, acabas de decir algo que si llega a pasar algo, una desaparición, fíjate ya cómo hablamos los mexicanos, ¿no? El temor a situaciones de esta naturaleza es increíble, ¿no? Sí, pues aquí en México, y más aquí en Ciudad Juárez, pues existe la desaparición forzada y la mayoría de los casos en donde ha pasado, pues ha sido en retenes, donde retenes completamente ilegales, donde a las personas se les pide que se detengan y un momento después ya no se sabe de ellas y aparecen pues descuartizadas por toda la ciudad. Entonces la situación aquí es muy grave. Yo lo que hice fue llamar al número de emergencia, pensando que eso sería un punto a mi favor. No, muy bueno. Oye, y finalmente, ¿cómo fue? ¿Es el policía quien dice sí, ya váyase? ¿O es al teléfono de emergencia? ¿O quién te dio la luz verde para decir, okay, ya, no le abrimos la cajuela y váyase? Cuando llamo al número de emergencia, mi sorpresa es de que la señorita, es que ellos puedan revisarle su automóvil. Permita que los oficiales hagan su trabajo, o sea, fue sí, lo que más eso te dice, el conocimiento de la ley de la señorita que supone debe estar capacitada, ¿no?, en estas cuestiones. Entonces, sí. Yo estuve algún tiempo ahí, ella se estuvo comunicando con alguno de sus jefes, me dijo, permítame un momento, déjenme hablar con no sé quién, y al último por radio se comunicaron con los oficiales y los oficiales que me detuvieron me dan libre paso, ¿no?, al final. Bueno, te felicito realmente. ¿Qué te han dicho por ahí, tus amistades, los que han visto esto en el Facebook, que es donde yo lo encontré? Ah, no, alguien me lo puso en Twitter y luego de ahí ya me refirieron al Facebook tuyo y ya lo vi y dije, wow, ¿no? Y lo seguí con mucha atención. ¿Qué tan evaluado? En fin, ¿no tienes miedo ahora que te tomen como un rebelde ahí? De hecho, ya aquí al momento de ser pobre y ser joven, tú ya eres considerado un delincuente. Hay una criminalización de la juventud y de la pobreza. Si eres joven y eres pobre, pues ya no te preocupes de cómo te vayan a ver. Tú ya eres un delincuente por la misma criminalización que hacen las autoridades. Las reacciones que me encontré pues fueron de todo tipo. La mayoría fueron de agrado, de personas que me felicitaban por hacer valer mis derechos. Unos cuantos, muy pocos, se mostraban enojados, que porque yo ya les había dicho a los criminales cómo evadir la ley y que ahora sus hijos estaban en peligro por mi culpa. Pues cosa que es totalmente mentira, ¿no? Para protegernos, pues existen averiguaciones previas, existen labores de investigación, que es de esa forma cómo se debe dar con los criminales, no violando la ley. No se puede violar la ley para tratar de hacer cumplir la ley. Fíjate que yo estaba pensando así cuando yo vi ahí que te dicen, bueno, ya me voy. En que ya te ibas, de repente pensé, bueno, ¿y qué tal si ahí Antonio hubiera dicho, okay, voy, ahora me voy a bajar, voy a abrir mi cajuela y vea que no hay nada? Pero no, pero el miedo a que te siembren algo, ¿no? Sí, así es. No, y al bajarse, pues uno ya está desprotegido. Al momento de estar uno en el auto, pues, propiedad privada y te protege la ley, pongo un pie fuera del auto y estoy completamente desprotegido. Exactamente. ¿Tu pareja estaba muerta de miedo o no? Valiente, grabando, ¿no? Pues sí, pues a los dos ya conocemos varias historias, ya las personas que hemos estado en contacto durante varios años con las historias de la policía, todos los abusos que cometen, pues claro que les tenemos miedo. Bueno, pues te mando un fuerte abrazo. ¿Algo más que le quieras decir a los a la audiencia de habla hispana de los Estados Unidos para que vean cómo anda la cosa por allá, mientras al presidente le dan premios de gran estadista y todo? y siguen ocurriendo estas arbitrariedades. Pues, a mí lo que me gustaría denunciar es que estas son políticas binacionales, esto no nomás corresponde al gobierno mexicano, este tipo de abusos. Esto se implementó en México con el inicio del Plan México, que después se le llamó Plan Mérida. Comenzaron todos los atropellos, sí. Se militarizaron las policías, el ejército, que no debe estar haciendo labores policíacas, ingresó a las ciudades y comenzaron todo tipo de abusos, sí. Pero es una política binacional. Es verdad, porque el Plan Mérida, la iniciativa Mérida, se impuso desde los Estados Unidos a México en el gobierno de Felipe Calderón. A muchos no les gusta escuchar esto acá, pero es que es la verdad y este programa se llama Hablando Claro, hasta que alguien decida lo contrario, ¿verdad? Yo voy a decir, bueno, pues te agradezco muchísimo, Antonio, muchas gracias. No, gracias a ti por la invitación. Bueno, gracias, un fuerte abrazo, vamos a una pausa. Regresamos, ¿dura qué? 5 minutos esta pausa. Ah, pues me da tiempo de irme a servir un tecito, híjole, mano. Vean el video ahí, luego se los comparto en las redes sociales de Antonio Muñoz, médico del Instituto Mexicano del Seguro Social. Qué pantalones, regreso. Estamos aquí de regreso, amigos. ¿Ustedes recuerdan el caso de la muerte de Anastasio Hernández Rojas en la frontera de California? Esto fue en el 2010. Hay una noticia importante, se las comparto. Esto ocurrió el viernes pasado. Un magistrado federal negó inmunidad a una docena de oficiales federales fronterizos estadounidenses acusados de matar mediante golpes, descargas eléctricas, mediante tortura, pues, al mexicano Anastasio Hernández Rojas en la frontera de California. Resulta que el magistrado James Lawrence ha negado a los agentes, incluidos 4 supervisores, la inmunidad que ellos estaban pidiendo, porque ellos decían que tenían el argumento de que no, pues, nosotros cumplíamos nada más con nuestro deber, ¿no? Que no podían ser juzgados por sus cargos y presuntamente con base en la libre expresión que garantiza la Constitución de los Estados Unidos. El caso está que va a iniciar el próximo mes de diciembre el juicio contra estos policías que mataron a Anastasio Hernández Rojas. Y un juez, repito, un magistrado federal, les ha negado la inmunidad. ¿Recuerdan los sonidos? Esto es radio, no es video. Pero el sonido es en sí mismo elocuente acerca de la manera en que fue asesinado Anastasio Hernández Rojas en la frontera de California. Vamos a recordarlo. Aquí tienen el audio. Ahí tienen ustedes descargas eléctricas, golpes, los gritos de él. Me acuerdo cuando presentábamos esto en la televisión, verdaderamente espeluznante. Pues en documentos que tuvo acceso el juez, también estableció que los agentes involucrados en esta muerte tienen como plazo hasta el final de, tenían como plazo hasta el final del 2 de octubre para alcanzar un acuerdo con los sobrevivientes, los familiares de Anastasio, o sea, la madre de sus hijos, que es la señora María Puga, y los 5 hijos de nacionalidad estadounidense. Entonces, el pago de una indemnización por el fallecimiento del migrante originario del Estado mexicano de San Luis Potosí no exime a estos 12 agentes fronterizos presuntos, así hay que hablar en estos términos legales, presuntos responsables de la muerte mediante tortura, de enfrentar un proceso penal. Fíjese que el titular del Instituto de Atención a Migrantes allá del lado mexicano, que es Jacqueline Villaseñor, explicó que para el mes de diciembre va a iniciar el juicio civil en el que cada uno de los agentes deberá demostrar o no su inocencia. ¿Será justicia? ¿Recuerdan el video? Bueno, sin embargo, jueces americanos han confirmado que hay indicios que apuntan a que fueron efectivamente responsables de la muerte. Yo diría más que indicios, no se necesita ser juez, ahí está el video, pero vamos a ver cómo manejan el asunto. Aquí no somos acusadores ni fiscales, pero ahí está el video. Búsquenlo, pónganle Google, ¿verdad? Así Google, nomás le ponen que... don Roberto Ticón, sí, Anastasio Hernández video, ya les va a salir. Jacqueline Villaseñor explicó que si son declarados culpables en el juicio que inicia en diciembre, el pagar una indemnización económica a los familiares del potosino no los deja exentos. Ellos hubieran querido, sí, ya vamos a dar, con dinero baila el perro, se arreglan las cosas, ahí les va una lana. Y la justicia... ¿Y la justicia dónde queda? Un punto a favor agrega es que fueron identificados a plenitud estos agentes fronterizos involucrados en la tortura infligida contra Hernández Rojas. También dijo que es importante que la justicia norteamericana haga las diferencias necesarias entre los juicios de naturaleza civil y, en este caso, de naturaleza penal. Y esto es, evidentemente, una gran necesidad para llegar a esto. ¿Cuánto me falta para la pausa? Como tres. Bueno, les invito a escuchar nuevamente el audio, simple y sencillamente, y repito, no por morbo, sino porque a veces hay que recordar, y ahí les va, el audio de cómo él pedía incluso ayuda. Escúchenlo tantito, regresamos. Escuchan las súplicas. Ahí están las súplicas. Por favor, la gente grabando tranquilamente. ¿A qué le apostaban? A la impunidad. Perdónenme, pero le apostaban a la garantía de la impunidad. Por cierto, que vamos a tener aquí el próximo miércoles. Vamos a tener a un abogado hablando de estos temas, ¿eh? No se lo pierdan en el programa del próximo miércoles, que lo voy a grabar, déjenme decirles, los voy a grabar porque el miércoles, y se los vuelvo a comentar, voy a estar el miércoles 8 de octubre, el próximo miércoles, por ahí de las 6 de la tarde hasta las 9:30, en el hotel Doubletree by Hilton, en el 57 Telegraph Road, en la ciudad de Commerce. Voy a hablar, han titulado aquí, Hablando Claro con el empresario latino. Y claro, que vamos a hablar claro. ¿Cuánta gente quiere emprender, quiere hacer, quiere poner su negocio? ¿Y qué les puede decir un periodista a personas que son empresarias? ¿Qué les puede decir una persona que se dedica a la información acerca de este tema? Obviamente no voy a usurpar funciones que no me corresponden, pero creo que tengo cosas que decirles para la autoestima latina acá de los empresarios, para el liderazgo, para ser empresarios honestos, honrados, y sobre todo que se adelanten a las circunstancias, que rompan paradigmas, para darse cuenta del tipo de empresarios que una sociedad y un mundo sustentable requieren hoy por hoy. En día, pensando a futuro, por nuestros hijos. Hablaremos de esos temas precisamente. Ustedes pueden comunicarse al 1-877-999 o 7736 o enviar un correo electrónico a promotions@elclasificado.com para más información. Regreso después de la pausa. ¿Ya lo tenemos? Ah, no. Ah, ¿lo tenía yo pagado? Oh, qué pues, hombre. Qué pues. Gracias, mi estimadito. Bajó bien el balón. Como bajó el balón el de... Oigan, les dije ahí al principio del programa, ¿no? Está la musiquita. Es que de repente vi eso de que alguien puso en Twitter, ¿no? Que bien, mi Cruz Azul. Lo vi muy emocionado. Dije, pues, ¿qué pasó? Porque yo ando medio... Entonces ya busqué... ¿qué pasó? Entonces ya vi que le había ganado el Cruz Azul 4-0 al... Y me puse a ver los goles, ahí los busqué. Ese primer gol, Pavón se llama, Tabón, un cuate que hizo una cosa en la cabeza, tremendo gol, pero empezó este Pablito Barrera haciendo una jugada sensacional del lado derecho, un centro, la baja, el del Cruz Azul. Este Cruz Azul que, del flaco Tena, que andaba muy, muy mal, ahí me cae bien un poquito la cosa del Cruz Azul porque, pues uno de mis chavos, cuando allá en la Ciudad de México, pues supuestamente le iba al Cruz Azul, ahora ya no le hace caso mucho al fútbol, le iba al Cruz Azul, se ponía, entonces yo me entusiasmé ahí con el Cruz Azul, pero es en la época en que el Cruz Azul anduvo ya en la Copa Libertadores y que hizo un gran papel y toda esa cosa, ¿no? Después creo que desde que secuestraron a Rubén Omar Romano, que era el entrenador, vámonos, como que no, aunque ha llegado a las finales, ¿no? El eterno llegador a las finales, pero en las finales pierde. Bueno, pero no estoy aquí para cosas deportivas, aunque a veces también, ¿por qué no? Pues es parte de todo, ¿no? Parte del asunto. Entonces les reitero, ahorita voy a tener a otro invitado, que de hecho es ya nuestro marchante de todos los lunes, Antonio González, presidente del Instituto William Velázquez y presentador también del programa Sesión Estratégica en la radio pública aquí de Los Ángeles, California. Esto lo voy a tener aquí con nosotros, pero les quiero reiterar este evento para quienes quieran estar allá. Habrá, si ustedes así lo desean, de lo contrario, tranquilos, no pasa absolutamente nada. Nos tomamos unas fotos, normalmente la gente es muy amable, muy generosa, me encuentran por ahí, y a pesar de que visiblemente hace mucho que no tengo registro desde ese punto de vista, pues lo tengo desde otros puntos de vista. La gente pues quiere llevarse una fotografía. Les aclaro que la fotografía que pusieron aquí, pues no se ve el pelo blanco como ya lo tengo ahora, ¿no? Como diría José Alfredo Jiménez, no tengo el pelo completamente blanco, pero voy a sacar juventud de mi pasado. Órale, campeones. No, no es cierto, puro cotorreo. El caso está que ahí nos sacamos fotografías con muchísimo gusto. Miércoles 8 de octubre del 2014 en el DoubleTree by Hilton 5757 Telegraph. Es gratuito, ¿eh? No les estoy diciendo esto para que paguen ahí nada. A mí me invitaron, no me están pagando absolutamente nada, déjenme decirles, ¿eh? Yo aquí tranquilamente, me dijeron, no, le damos $1,000,000. No, dije, de ninguna manera, no. No es cierto, no hay nada aquí de por medio. Fue el gusto realmente de poder entrar en contacto directo con empresarios latinos. Le pusieron aquí, hablando claro con el empresario latino, y luego lo tradujeron como Straight Talk with Latino Empresarios, y ahí estaremos. Repito, ¿cómo se pueden contactar? En el 1-877-999, luego ponen aquí guión SSDN, o 7736, ya está en línea. Bueno, entonces ahí nos vemos, ¿no? Entonces les decía ya les dije lo de Brasil, no les dije lo de Brasil, hubo votación este fin de semana. Esta señora, ¿cómo se llamaba la otra? La Silva, resulta que esta señora entró que fue así, la señora Silva, que se puso como wow del Partido Socialista, le puede ganar a Dilma Rousseff, y se fue como a las nubes después de la muerte del candidato en un accidente, ¿no? Del Partido Socialista, y apareció esta mujer Silva, y resulta que entró en contradicciones tremendas. Tiene que ver también con el apoyo de las organizaciones religiosas evangelistas allá en Brasil, y se fue en tobogán, y ahora será precisamente Aécio Neves el que va a disputar a Dilma Rousseff la presidencia del Brasil. Esto es muy importante para la geopolítica hemisférica, regional, latinoamericana, y evidentemente también para la política mundial. ¿Se puede consolidar este famoso grupo de los BRICS? Brasil, Rusia, China, India, Sudáfrica, o Brasil con el otro aspirante podría acercarse aún más, por ejemplo, a las políticas del consenso de Washington, de so-called Washington Consensus de los Estados Unidos. Bueno, ya lo veremos en la segunda vuelta, y tenemos aquí a Antonio González, presidente del Instituto William Velázquez y presentador del programa Sesión Estratégica de KPFK Radio Pública de Los Ángeles, California. Antonio, ¿cómo estás? ¿Cómo está, Rubén? Pues aquí estoy echándole ganas al asunto y invitando a la gente para a ver si vas, que voy a dar una charla el miércoles. A los empresarios latinos me va a dar mucho gusto estar ahí motivándoles en muchas cosas. Pero oye, a ver, tú estuviste muy pendiente, me dice Roberto, este domingo sobre las elecciones brasileñas. ¿Cómo las ves? Bueno, pero tenemos un minuto antes de ir a la pausa, pero dime algo de un minuto, para que no monopolice yo el micrófono. Sí, la verdad es que muchos de nosotros éramos sorprendidos porque el pronóstico de las elecciones fuera de que iba a ser una contienda cercano de la presidenta actual, Dilma Rousseff, más la desafiante centrista, centro derecha, Marina Silva, y no pasó así. Había un colapso total de Marina Silva, que fue la preferida de los. Pero fíjate, iba por el Partido Socialista, estaba en el partido equivocado, ¿no? Ahorita regresamos. Muy bien. Regreso, amigos, para escuchar precisamente Antonio González hablando de las elecciones. Nada más les digo eso, que esta Marina Silva se aventó el rollo de haber prometido el matrimonio igualitario. Ella lo prometió como candidata. Se le echaron encima los evangelistas en Brasil y a las 24 horas ella corrigió y dijo, no, que siempre no, no, se hundió con eso. Yo no digo que estuvo bien o mal lo que hizo, me refiero a lo que apoyaba. Pero la contradicción, pues, en una campaña la hundió, ¿no, Antonio? Pues sí, habían ciertas contradicciones en los planteamientos de Marina Silva, y también ella fue realmente golpeado por las comerciales políticos del Partido del Trabajo, del partido de la incumbente Dilma Rousseff, porque Marina Silva había tomado la ventaja desde hace 3-4 semanas sorprendentemente. Entonces todo cuando tomas la ventaja ya eres blanco. Entonces le pegaron gacho a ella. Ella había ajustado sus posturas políticas hacia la derecha, se había realmente convertido en la candidata de los Estados Unidos, de la derecha, en el espectro político de Brasil, y pues entonces la izquierda, el movimiento, enfocó en ella y quitó el apoyo de ella. Entonces ella tenía como 40% de apoyo y colapsó a 20% cuando se vio a en las elecciones de ayer, y está fuera ella. Entonces ya la segunda ronda en 3 semanas será dentro la incumbente presidente Dilma Rousseff del Partido del Trabajo de izquierda contra el partido tradicional de derecha, el Partido Socialdemócrata. Sus radioescuchas, Rubén, probablemente están confusos porque el espectro político brasileño es muy de izquierda, tanto de que casi todos los partidos políticos dicen que son socialistas en sus nombres, pero no es cierto. Pero es un poco diferente que los Estados Unidos, ¿verdad? Bastante diferente, ¿no? Bueno, y si me apuras, vamos al ejemplo así clásico del el nacional socialismo nazi, ¿no? Que utilizaba también la palabra socialismo los nazis, sí, ¿no? Sí, así es. Pero en Estados Unidos, como usted ya sabe, por supuesto sabe, la palabra socialista es casi prohibido en el discurso político, pero en Latinoamérica, sobre todo en los últimos 15 años, se ha rescatado el socialismo, la palabra socialista, y Brasil ha jugado un gran papel en ese sentido. Transformación que ha comenzado sobre todo Sudamérica, la eliminación o grande reducción de la pobreza extrema. Eso ha pasado en Brasil, el 60% de la pobreza extrema, la gran reducción en la pobreza actual de 50%, el doblamiento del salario mínimo, el otorgamiento de derechos laborales a las criadas que cuentan con 7 millones de criadas en Brasil que ya tienen horas regulares, ya son parte del sector formal. Todo eso ha pasado a través del régimen del Partido del Trabajo, los socialistas, y eso está muy vinculado con el movimiento hemisférico de que pretende plantea una transformación cívica socialista, digo yo, en Venezuela, en Bolivia, en Brasil, etcétera, y es todo eso es muy interesante, y estos comicios precisamente eso fue en disputa en estos comicios de ayer, porque se pensaba que tal vez el PT de Dilma Rousseff iba a perder, y eso está por verse todavía, pero la primera ronda salió mucho más pro cambio, pro socialista, que se había pensado previamente. Muy interesante, Rubén. Muy interesante, y además de la debacle de esta señora que fue así como estrella fugaz y que entró en tremendas contradicciones, sobre todo por el tema de este vínculo religioso, aunque creo que, ¿cuál es la estadística? Creo que uno de cada cinco, creo que es uno o dos de cada cinco brasileños son evangelistas, ¿eh? O sea que, bueno, permíteme, vamos a una pausa, regreso con Antonio González. Aquí de regreso, señoras y señores, con Antonio González, presidente del Instituto William Velázquez. Entonces, Antonio, en la segunda vuelta, ¿qué está en juego, en tu opinión? Porque evidentemente es una elección muy importante, la brasileña. ¿Qué se define? ¿Qué está en juego? La incumbente presidente Dilma Rousseff, del Partido del Trabajo, tiene 41%, tiene que ganar a llegar a 50% para ganar. Y el hecho obvio es que el grueso de la población electoral votó en contra de ella. Votaron 55-57% a favor de demás candidatos. Entonces ella, la presidenta Rousseff, tiene que convencer por una parte, tal vez ganar el endosamiento de algunos de los contrincantes ya excluidos, lo cual lo veo muy difícil. La Marina Silva ya es duramente en contra de ella y dice que tal vez endosará al candidato Neves del Partido Socialdemócrata, el derechista. Entonces, yo lo he descartado que podría sacar un endosamiento de algunos de sus contrincantes, pero por otra parte tiene fuerte posibilidad de ganar los bases de los partidos que votaron en contra de ella, con la lógica básica de que, mira, vienen a mí, el Partido de Trabajo, que tenemos una historia de 10 años o más de reducir pobreza, a favorecer a los pobres, a los sindicatos, a los campesinos, etcétera, y tienes la derecha. Es clara. Entonces, ese es el discurso de Dilma Rousseff. Aunque, y tenemos que estar honestos y claros en esto, Rubén, de que el Partido Trabajo los gastos extraordinarios que gastaron en lo de la Copa Mundial, realmente mal vistos por la población obrera y campesina, dado su situación socioeconómica. Entonces, el Partido de Trabajo y la Dilma Rousseff, ellos tienen que estar autocríticos de ciertas cosas, pero en términos de campaña, la Rousseff, la presidenta, tiene que explicar claramente: ¿quieren los programas de la revolución brasileña o quieren un retorno a la extrema pobreza y crisis que fuera la vida cotidiana de los de las personas comunes y corrientes durante los regímenes previos. Ese es. Lo que queda claro es que en Brasil tuvo una proyección internacional tremenda desde el gobierno de Lula. De hecho, recordarás cuando Lula fue invitado a Camp David, ¿no? Que eso acá con el presidente de los Estados Unidos, que eso no cualquiera es invitado a Camp David, ¿no? Precisamente pueden ir ahí a la Casa Blanca, pero Camp David, o sea, Lula logró. Porque Lula no fue nunca un Hugo Chávez. Lula nunca estuvo en esa tesitura, sino que anduvo, pero fue contestatario en algunos momentos, etcétera. Entonces vino un poco con Dilma Rousseff esta debacle, por lo que tú dices, a pesar de los datos de crescimiento, de combate a la pobreza, etcétera, pues vino una clase emergente que empezó a exigir, y con razón, y ante los actos de corrupción también. Entonces ahorita, por un lado, la debacle de la aspirante evangélica, que se ha ido por la borda, pero también yo creo que el pueblo brasileño como que dijo, será momento de un cambio, por lo menos en... Muchas cosas están en juego. Si Brasil fortalece alguna postura, digamos, un tanto cuanto crítica de la política estadounidense, en cuanto me refiero al Washington Consensus, al consenso de Washington, se vincula más a los llamados BRIC, ¿verdad? Rusia, China, India, Sudáfrica, o se acerca más a la órbita, digamos, de los Estados Unidos. Creo que para mí es lo que está en juego esencialmente, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. Son las dos los dos lados de la moneda. Por una parte, el votante brasileño tiene que tomar en cuenta los avances que ellos han vivido a través del liderazgo del Partido del Trabajo, de Lula, de Dilma Rousseff, que son realmente impresionantes: reducción de pobreza, etcétera, el crecimiento continuo de la economía, por una parte. Y por otra parte, Brasil jugó un papel clave en lo que es el gran movimiento en Sudamérica, la formación de la Unión de Sudamérica, UNASUR, la formación del Banco de el Mercado Común de Sudamérica, que han funcionado a liberar Sudamérica, los países de Sudamérica, del control de los Estados Unidos y de Europa. Sudamérica tal vez es la región más interesante en términos socioeconómicos, en términos de la creatividad de la gobernancia, en términos de desarrollo popular. Es la región más interesante y más del mundo por la independencia. Hugo Chávez siempre ganaba los medios, y claro, él fue la voz, la personalidad audaz, pero sin el apoyo de Brasil en el proyecto bolivariano, bueno, sí, iba a ser imposible lo que ha logrado Sudamérica. Sí, se apoyaron mutuamente ahí, sí. Bueno, oye, pues queda un minuto. Te agradezco muchísimo, Antonio González. Seguiremos charlando todos los lunes. Te veamos con otro tema el próximo lunes aquí en Hablando Claro. Gracias, Antonio. Excelente, mi hermano. Y lo tenemos que estar vigente en lo de Brasil. La elección queda en 3 semanas, Tomás. En 3 semanas. Claro que sí. Les informo aquí a la audiencia de Los Ángeles que después de la pausa voy a desaparecer del aire. ¿Por qué? Porque viene el béisbol. Y a todos los que quieren, llaman el béisbol. ¡Órale! Escuchen el béisbol. Continúo en Chicago y allá continuamos sin béisbol, tranquilos. Y si en Los Ángeles dicen, no hombre, pues queremos escuchar a este cuate, métanse a www.univisionamerica.com o en Euforia. Ahí bajen la cola, Euforia, no Euforia, sino Euforia, y ahí nos pueden escuchar si gustan, si quieren. De lo contrario, tranquilos, no pasa nada, regresamos. se han terminado ya nuestros entrevistados, me quedan dos bloques, o sea que, dado que son dos bloques nada más, antes de terminar el programa, aquí en Los Ángeles ya tengo entendido que ya estoy fuera de la jugada, ¿verdad? Ya me batearon, porque está el béisbol, ¿quién juega? ¿Los Dodgers? Con Fernando Valenzuela, ahora en los qué, en los ocho. Si quieren llamar 1-800-522-1235 y quieren sumarse a la conversación y opinar, ahora le dedicamos estos de aquí a que termine el programa a las personas que quieran llamar en este momento y quieran participar, quieran decir algo, pues es el momento. ¿Qué les parece? 1-800-522-1235, pregunten por doña Camilita, no es cierto, ahí les va a contestar Víctor, ¿no? Víctor, a quienes mandamos un saludo, está con los teléfonos allá en Miami, pero mientras tanto les digo, ¿se acuerdan del expresidente mexicano Ernesto Zedillo Ponce de León? Yo lo entrevisté para Radio 1000 cuando era yo conductor del noticiero La Ciudad, de 3 horas de duración las mañanas en México. Tuve la oportunidad de entrevistar a este hombre, Ernesto Zedillo Ponce de León, que fue egresado de la Universidad de Yale, los Estados Unidos. Actualmente creo que sigue ocupando el cargo de la Oficina de Globalización. Yale es el que utilizó el término de los globalifóbicos, o sea, los que están en contra de la globalización. Yo no estoy en contra de la globalización, estoy en contra de esta globalización, de esta, donde unos son los globalizados y otros los globalizadores, y donde no se globaliza precisamente una relación sustentable con nuestra casa, con el planeta Tierra. Pero don Ernesto Zedillo Ponce de León, quien era el coordinador de la campaña de Luis Donaldo Colosio. Luis Donaldo Colosio, asesinado un 23 de marzo de 1994. El coordinador de la campaña era Ernesto Zedillo Ponce de León, quien quedó luego como, candidato y llegó a la presidencia de México. Bueno, pues resulta que la Corte Suprema de los Estados Unidos ha bloqueado la demanda contra Ernesto Zedillo Ponce de León por la matanza de Acteal. A ver. Programa Elías, no le han puesto todavía que es de San Antonio, pero pues me imagino que es Elías el de San Antonio. Se puso las pilas y llamó primero, entonces vamos adelante con Elías. Elías, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Rubén? Qué bueno que... ¿Cómo te va, mano? Mis llamadas. No, pues sí, tranquilo, mano. ¿No? Sí, oye. ¿Qué quieres decir, mano? Los hechos lamentables allá en México, ¿no? Pero mira, sí. Pienso que sí, también no está bien estarle atribuyendo todo, digamos, al señor Peña Nieto, ¿no? Porque, digamos, hay responsabilidades a nivel de los estados, de los municipios. Entonces, en cierto modo, no todo lo que pase, pues, pues va a ser imputable, ¿verdad? Igual un éxito en algún estado de algún gobernador de oposición, pues no puede tampoco dársele el mérito al presidente. Igual tienen cierta soberanía y cierto manejo, ¿verdad?, propio. Porque si no, de ese modo, pues tú decías hace rato, ¿verdad?, que eso como que empaña, digamos, el premio, que el reconocimiento que se le dio hace unos días. No solamente lo empaña, sino que el premio se lo dan por la entrega del petróleo, pero yo sé que tú no lo crees. Inclusive, si tú me pudieras reproducir en este momento las palabras de Kissinger, quien lo presentó para el premio, y rastrearas lo que hay detrás del premio, y lo digo hablando claro, y tú me dijeras ahorita, oiga, señor Luengas, o hola, Rubén, pues es que lo que dijo Kissinger, te aseguro que ignoras lo que dijo Kissinger. No sabes de qué habló Kissinger cuando le dieron el premio, ¿o sí sabes? Yo lo único que recuerdo de Kissinger es una frase que... Pues es que la diferencia entre tú y yo es que yo sí analizo. Tú te vas por las emociones, no, te vas por tu... Yo sí analizo. El señor Kissinger mandó un mensaje enorme en el Hotel Waldorf Astoria el pasado... ¡Enorme! pero también, bueno, dilo. Bueno, mira, ya que hablas sobre eso, ¿verdad? Que dices que es como un premio al entreguismo de México, ¿no? Vamos a pensar hacia la... Sí, para mí sí, para mí sí. Invertir. Pero mira, en ese sentido, el otro día... ¿A invertir? ¿Van a ir a invertir? Uf, bueno, órale, ya. Bueno, o sea, pero mira. Pero dime, a ver. Mi razonamiento va en el siguiente sentido. Yo pienso que, por ejemplo, personas que, como tú, o muchos de tus invitados, o algunos de tus oyentes, que tienen, pues en gran valía, ¿verdad? Todo eso, pues, y están en oposición a lo que llaman el capitalismo, el neoliberalismo y todo eso. Debe ser... No el capitalismo, ¿eh? Yo no estoy en contra del capitalismo. Estoy en contra del neoliberalismo globalizado. Okay, pero digo, ahorita, debe ser muy difícil si viviendo, digamos, en el templo sagrado del capitalismo, ¿verdad? Debe ser muy difícil porque debe haber un choque, digamos, yo pienso, ¿no? Ideológico, intelectual, ahí en ustedes, porque vivir en un país donde, por ejemplo, lo que en México se considera la sangre del sistema económico, que es el petróleo, aquí está en manos privadas, en manos de empresas privadas. Yo digo, me imagino que para ustedes debe ser un gran choque ideológico, ¿no? Estar en esa situación. Es como si yo estuviera viviendo en Cuba y estoy en oposición a ese sistema. Pues, entonces, tú eres de los que dirían, del país, o sea, eres de los que llamarían y dirían, ¿por qué no se va de Estados Unidos, señor Luengas? Eres de los que dirían, híjole, viva la democracia. Gracias, Elías, ahorita regreso con Juan y con Miguel. Aquí estamos de regreso y vámonos hasta la ciudad de Chicago, esta hermosa ciudad donde sin duda uno de los grandes puntos de interés son sus puntos arquitectónicos maravillosos allá de Chicago, donde nos llama Juan. Adelante, Juan. Sí, buenas noches, Rubén. Buenas noches. Mire, nada más, bueno, felicitarle por su programa, le escucho continuamente. Y el día de hoy no es para opinar sobre el tema que están tratando, nada más para pedirle un favor. Hace como un mes aproximadamente mencionó usted un autor, no recuerdo el nombre, sobre un libro, Educación en la Conciencia. Era un autor, no recuerdo si de Costa Rica, algo así, si ustedes recordarán. No será, tal vez debe ser Paulo Freire, me imagino, brasileño. Paulo Freire. Vamos a ver si es ese. ¿Educación como práctica de la libertad, será? Creo que sí. Educación. Bueno, Paulo Freire fue un gran pedagogo brasileño. Hizo tremendo trabajo en diferentes partes del mundo. Este libro de Educación como práctica de la libertad es una maravilla. Habla de las palabras generadoras. En fin, léalo. Y luego está otro que se llama Pedagogía del Oprimido. También tremendo, de Paulo Freire, un gran escritor a quien le tengo, bueno, él ya murió evidentemente, estuvo trabajando en Nueva Guinea Bissau, en África, estuvo trabajando en Bolivia, es muy bonito su libro ese, muy, alguna vez me acuerdo que entrevisté a Vicente Fox, que empezó a hablar de educación, quería ser presidente de México, entonces le pregunté de Paulo Freire y nos hablábamos de tú, le digo, no tenía ni idea de Paulo Freire ni de su existencia, pero sí, se lo recomiendo, Educación como práctica de la libertad. Roberto Ticona lo acabas de conseguir, ¿no es cierto? ¿Eh? Sí, él lo acaba de conseguir, Roberto, ¿ya lo estás leyendo o puedo cuento? Bueno, Juan, nada más, ¿cómo está Chicago? Sí, nada más. Pues ya comenzamos en las temperaturas de invierno. Ya, ¿verdad? Pues por pasen un poquito para acá, porque por acá tenemos una sequía tremenda, muy grave, mientras en México, en la Ciudad de México están lloviendo, inundándose el periférico, hasta 2 metros de altura se inundó el periférico en algunas partes. Bueno, gracias, Juan. Es Educación como práctica de la libertad, de Paulo Freire. Vamos con Miguel, me quedan 3 minutos. Adelante, Miguel. No sé de dónde llega Miguel, tarde, pero de dónde sea. Muy bien, muchísimas gracias. Oye, pues, de Nueva York, allá desde Nueva York, hombre. Tienes un excelente programa, me encanta, siempre lo escucho. Y a diferencia de muchos pues personas de que te escuchan y que te confunden diciendo que eres comunista, socialista, no, sí, yo no creo, pues... sinceramente yo no creo que tú seas de esa fuente. No soy de eso. Yo considero que eres una persona muy pluralista, estás ahí siempre viendo lo bueno y lo malo de toda la situación que se presenta y la verdad... Sí, mira, comunista no puedo ser porque detesto lo que se hizo bajo la cortina de hierro de la Unión Soviética, detesto lo de la falta de libertad, detesto por ejemplo que en un país como Cuba no exista libertad de expresión. Detesto que alguna vez que fui a cubrir a Cuba, por ejemplo, me decían, prácticamente me insinuaban que no entrevistara a la oposición, ¿no? No me lo dijeron abiertamente, pero tal. O sea, no puedo creer en sistemas donde se cuarta la libertad de expresión. Aquí se cuarta de otra manera. Yo quiero mismo sentir contigo y la verdad, pues, te apoyo y me gusta mucho tu programa. Y con respecto a lo de Cedillo, bueno, pues mira, ya se esperaba eso realmente de que no se llevara la corte a este individuo, porque aunque todos sabemos de que verdaderamente él fue el originador de llevar a la muerte a estas personas ahí en Chiapas, él fue el que dio la orden de meter al ejército y matar a estos indígenas con la intención justamente de acabar con el movimiento zapatista de aquel tiempo, porque no podían entrar sin ningún motivo. Entonces eso fue lo que ellos trataron de hacer para poder acabar con los zapatistas, de esa forma entrar el ejército, ¿verdad? Entonces él fue... Se acaba el programa, Miguel. ¿Sabes a quién voy a entrevistar? ¿Eh? ¿Qué? Sí, no, y también podemos esperar lo mismo de Calderón, ahora que nunca va a ser llevado a cortes internacionales también. Otra persona que se va a librar de la justicia, porque a pesar de las más de 100,000 muertes en México, que realmente no fueron ni del ejército ni del bando de los narcotraficantes, fueron puras personas. Miguel, ya me echaron la musiquita, nos van a cortar. Te mando un abrazo hasta Nueva York, muchísimas gracias a Víctor, ¿verdad? Es Víctor, allá en Miami. Gracias a Roberto Ticona, les espero el día de mañana si ustedes así lo deciden. De lo contrario, tranquilos. Gracias, buen provecho. Gracias, Miguel. Gracias, Elías. Gracias, Juan.